este ritmo nuevo con ustedes lo tocamos. Para que la gente se divierta lo inventamos. Por eso les decimos que preste mucha atención. Nosotros lo juntamos y tocamos la canción. Y espero que la muevan sin parar. Los pibes y las pibas que comiencen a menear. La cumbia del escape, que alegría que nos trajo. Para que lo vale y empecemos desde abajo. Desde abajo y hacia arriba. Que todos nos acompañen en la gira. Desde abajo y hacia arriba. Que nos vamos los pibes y las pibas. Desde abajo y hacia arriba. Tomando escabio pasamos el día. Desde abajo y hacia arriba. Con la plantita. El tiempo no corría. Para toda la vagancia del sur. De parte del escape. Lo tocamos para que la gente se divierta, lo inventamos. Por eso les decimos que preste mucha atención. Nosotros nos juntamos y tocamos esta canción. Y espero que la muevan sin parar. Los pibes y las pibas que comiencen a menear. La cumbia del escape, que alegría que nos trajo. Para que lo vale y empecemos desde abajo. Desde abajo y hacia arriba. Que todos nos acompañen en la gira. Desde abajo y hacia arriba. Y nos vamos los pibes y las pibas. Desde abajo y hacia arriba. Tomando escabio pasamos el día. Desde abajo y hacia arriba. Con la plantita. El tiempo no corría. Esto fue el... Disco Club.